La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a conversar con José Sarasola, que es investigador del CONICET y director del Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces de Argentina, el CECARA, en La Pampa. Recientemente fue galardonado con el Whitley Award, que se entrega a una fundación británica y es conocido como el Oscar Verde. José, ¿cómo le va? Lo saludamos y lo felicitamos. ¿Cómo está? Muchas gracias, Fernando. Muy bien, muy bien. Gracias por el llamado. Habíamos hablado con usted hace un tiempo sobre una especie de ave rapaz, un aguilucho que estaba en La Pampa. Bueno, eso es el tema de la conservación de las aves rapaces, aves migratorias. Bueno, parece que le trajimos suerte. Por lo menos le han dado un premio, lo han reconocido por un trabajo muy bueno sobre... ahora se llama Conservación del Águila del Chaco. Cuéntenos de qué es el trabajo que ha hecho y qué es el premio que le han dado. Bien, mira, el AIRA, justamente el premio que me han otorgado en Londres el 1 de mayo de este año, fue en relación al proyecto que desarrollamos con la conservación del águila de Chaco o águila coronada. El premio entregado por la Fundación Whitley es el reconocimiento tal vez más importante a nivel individual para todos aquellos líderes en conservación que trabajan particularmente en conservación de especies en peligro de extinción y de conservación de sus hábitats. El águila de Chaco o águila coronada es un ave rapaz, un águila de las de mayor tamaño que se pueden encontrar en Argentina, y está críticamente amenazada de extinción, con menos de 1,000 ejemplares en toda su área de distribución, que incluye también el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina. No se la observa en Uruguay, donde se la considera localmente extinta desde el año 1930, donde se colectó el último ejemplar. Y desde La Pampa, el CECARA, estamos trabajando en la conservación de esta especie desde prácticamente hace más de 15 años y intentando conocer un poco más sobre la biología de la especie, pero también de identificar las amenazas y tratar de emprender acciones para mitigarlas. Dentro de los que son las amenazas, lo que dice, los problemas que tienen también con el tema de la extinción de la especie, hablan de la electrocutación, es decir, todo el tema de los cables, que es muy perjudicial para las aves, y también el tema del ahogamiento en tanques. ¿Qué pasa cuando va a tomar agua? ¿Se ahoga? Así es. Es una amenaza. La amenaza de lo que sería la electrocución en tendidos eléctricos es una amenaza para muchas aves y es un problema mundial reconocido desde hace muchísimos años. Pero este en particular, el de los ahogamientos, es más novedoso, tal vez, o más reciente. Hay que considerar que nosotros, el águila se distribuye en una gran parte del ambiente semiárido o árido de Argentina, aquí en la provincia de La Pampa, sobre todo en ambientes de arbustales y de bosque de caldén, donde el régimen de precipitación es muy bajo y donde no tenemos fuentes de agua naturales abundantes, como pueden ser ríos, lagunas. De esa manera, los reservorios de agua, los tanques australianos, como conocemos habitualmente, que es donde se utilizan para la cría de ganado, suelen atraer un montón de especies de fauna silvestre que intentan hacerse de este recurso vital en esos reservorios. Cuando estos reservorios no están a su máximo de almacenamiento de agua, es decir, hasta el borde de agua, se genera un desnivel, y este desnivel entre el borde y el agua hace que las aves o los mamíferos también, otro tipo de vertebrados, cuando quieren acceder al agua, caigan en los tanques y se ahoguen. Claro. La provincia de La Pampa hemos registrado no solamente águilas coronadas, sino más de 50 especies de fauna silvestre, algunas también amenazadas o en peligro de extinción, como el cardenal amarillo o el gato de tajonal, que también mueren ahogados en estos tanques. Claro, porque no saben cómo sacar el agua sin caerse, como quien dice, cómo extraer el agua sin caerse. ¿Y cómo es la amenaza? El ambiente en la provincia de La Pampa es muy tórrido, y en verano particularmente, en primavera, verano, las temperaturas son muy altas. Sí. Y bueno, esa desesperación por acceder al agua hace que caigan y no puedan salir. ¿La gente los caza, estos animales, los mata? ¿Por qué los mata? ¿Por qué los caza? Porque no es un animal para comer. Vamos a trabajar con el águila de coronada o águila de Chaco. Yo siempre menciono que la primera águila que vi en mi vida fue una águila muerta abatida por un disparo de arma de fuego. Uh-huh. Y no un animal vivo, digamos, con toda su espectacularidad. Y el problema que detectamos al iniciar este proyecto fue que la gente consideraba que el águila era una especie dañina, porque asumía o sospechaba que se alimentaba de ganado doméstico, de cabras, de chivos, de ovejas. Claro. Y de esa manera las perseguía en cuanto las veía y las mataba. Sí, sí. Ese primer desafío fue buscar, conocer un poco sobre los hábitos de alimentación del águila. Para eso pusimos cámaras para filmar las presas que las águilas llevan a su único pichón en el nido, porque esta especie, además de todas esas amenazas, tiene una demografía muy particular, en la que solo pone un solo huevo por intento de reproducción. Con las imágenes, con las filmaciones que tomamos de los nidos, pudimos identificar hasta 600 presas en una serie de nidos, y ninguna de ellas eran ganado doméstico, eran todas especies de silvestres, con lo cual esa sospecha que la gente tenía era infundada. Y bueno, lo que tuvimos que emprender luego fue un trabajo de educación y extensión para mostrar estos resultados y así lograr cambiar la percepción y la actitud de la gente local hacia la especie. Claro, porque no se aprovecha nada del animal. Las plumas pueden ser para hacer algún tipo de tocado o algo así, pero no es un animal que se pueda cazar como para comer o para algún otro tipo de explotación. No, la caza era simplemente de matarla porque la consideraban dañina, ni siquiera se levantaba, se hace ningún tipo de uso, aprovechamiento. La matan como pueden matar otros animales que a veces sí son dañinos, como pumas, zorros. Uh-huh. Y era una cuestión de persecución de la especie por considerarla que era dañina. José, cuéntenos, ¿cómo se trabaja o cómo trabajan ustedes para preservar esta especie, para tratar de preservar este tipo de aves rapaces, o todas las aves, ¿no? Bien, el trabajo que nosotros hacemos es básicamente de investigación y conservación. Uh-huh. Investigamos, por ejemplo, cuando trabajamos con especies en peligro, como el caso del águila coronada, investigar cuáles, como mencionaba, las causas que llevaban a la especie a esta reducción poblacional, que no eran conocidas, no se sabían cuáles eran las causas de mortalidad más importantes, y tratar de accionar para mitigarlas. Mencionaban en el caso de la persecución, las actividades de extensión y de educación en los pobladores rurales, en las escuelas rurales, fueron fundamentales. Con el tema de con la mortalidad por ahogamiento, estamos implementando unas rampas que llamamos rampas de rescate, unas rampas de alambre para poner dentro de los tanques, de manera que las aves puedan acceder al agua de forma segura, o si caen dentro de los tanques, que puedan eventualmente salir de allí. Y en el caso, por ejemplo, de electrocución por tendidos eléctricos, hemos hecho censos y monitoreos para ver cuáles son los diseños más peligrosos o que implican un mayor riesgo de electrocución para las aves, y estamos trabajando fuertemente con las cooperativas eléctricas, los gestores de fauna silvestre y en este caso en La Pampa con la Administración de Prevención de Energía, para empezar a modificar y a intervenir esos pilares que, como te decía, implican un mayor riesgo de electrocución. Claro. Para terminar, y hablando del premio que le han dado, por supuesto en Londres, ¿qué significa para usted y en qué lo puede ayudar para el trabajo futuro? Bueno, el premio, por un lado, es significativo por el reconocimiento que implica. El premio se entregó el 1 de mayo en la Sociedad Geográfica de Londres, en la Real Sociedad Geográfica de Londres, y hizo entrega del premio la princesa Ana, la hija de la reina, que es también donante de esta fundación. Que además implica un premio, un aporte económico que nos va a permitir continuar con todas esas actividades que mencionaba, incluso extendiéndolas a otras regiones del centro de Argentina, donde todavía no hemos podido acceder por una cuestión de logística y de limitación de recursos, y de esta manera vamos a poder extender este programa o este proyecto de conservación a una mayor superficie. Pero sin duda el reconocimiento o el impacto mediático y de perfil de quienes ganan o obtienen el premio es un aporte también muy importante y significativo, sobre todo para poner de relevancia estos problemas de conservación de estas especies que están severamente amenazadas. Claro, eso es lo más importante. José Sarasola, tu investigador del CONICET,